Estás escuchando Que Sea Rock. Que Sea Rock. Subí el volumen y Que Sea Rock. Todos los domingos a las 20 horas. Repite jueves 21 horas. Por Indie Rock 104.7 MHz. Desnudar el sin razón que modeló nuestras vidas parece ser causa perdida. Nadie apuesta a detener el motor que contamina el aire que a diario respiras y que respiraste ayer. Que sea rock. Muy buenas noches, aquí estamos en Que Sea Rock, en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz. También nos pueden escuchar en www.fmindierock.com.ar y aquí estamos junto a Franco. Buenas noches. Buenas noches, audiencias. ¿Cómo les va en este fin de semana? Buenas noches a todos. Así que bueno, hoy tenemos en momentos nomás, vamos a tener algunos visitantes aquí. Los chicos, creo que van a venir los chicos de Apático y sí, por creo ahí que, va, creo a que va a venir Lucas, Ezequiel, creo. Lucas y bueno, vamos a ver. Vamos a charlar un ratito sobre el Treza Rock. Y también tenemos un sorteo. Hoy tenemos un sorteo en vivo de una docena de churros de la reina de las tortas fritas. Y bueno, nos tienen que decir obviamente la dirección, no la vamos a decir. Así que bueno, igualmente es súper fácil saberlo en las redes o acá mismo en la publi. Solamente hay que estar atento. Así que ya les digo, esa es la pregunta: ¿cuál es la dirección de la reina de las tortas fritas? Así que el que responda correctamente y salga sorteado se gana una docena de churros. Yo les puedo asegurar, porque de la tarde pasamos y compramos una docena de churros con dulce de leche y compramos una torta de 80 golpes con chips de chocolate. Ustedes saben que yo no sé si la inventaron ellos. Yo ya me comí la mitad, te digo. Sí, no, yo comí un pedacito, estaba muy rica, pero no me gusta excederme porque después me hace mal. Es que así tiene que mucho chocolate adentro. Los churros aparte no son grasosos, no saben lo que son los churros, chicos. Prueben los churros. Hoy se van a enterar y se van a acordar de por vida la dirección de la reina de las tortas fritas. Así que esa es la pregunta. Y ¿qué te parece, Franco, si vamos a los auspiciantes de Que Sea Rock? Allá y también, vamos. También a los auspiciantes del Treza Rock, que tenemos una nueva que no está en la publi armada, que vamos a escuchar ahora, que es Daisy Lingerie. No sé bien cómo se pronunciará, si Lingerie o Lingerie, pero creo que es Lingerie. Daisy Lingerie, ropa interior, lencería. Se pueden comunicar al 2983-405628 o en el Instagram, arroba Daisy Lingerie. Ahí pueden encontrar todas las cosas que tienen ahí para ofrecerles, todo sobre, obviamente, ropa interior y lencería. Vidriería Don Mario. Espejos, vidrios, DBH, mamparas para baño, vidrieras. Comunicate al 2983-449729 o en Chacabuco 1425. También en Instagram, arroba don-mario-vidrios. Ruedas de metal motos. Service, mecánica en general. Reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Estamos en Cangallo 579 o llamanos al 2983-524458. La reina de las tortas fritas. Churros, sándwich, tortas fritas, donas, bolas de fraile, miguelitos, dulce de leche o crema pastelera, tortas materas, masitas, pepas. Acercate a Casero 164 o llamanos al 2983-654569 y probá todas las cosas que tenemos para ofrecerte. Kiosco Amapola, pago fácil, librería, juguetería, carga virtual. Vení a Sarmiento 294. Subí el volumen y que sea rock. Y que sea rock. Espíritu Verde, punto de venta de las entradas del 13 Rock. Podés encontrarlas en 25 de Mayo y Betolaza. Almacén MD, donde encontrarás todo lo que necesitas en tu día a día en artículos de kiosco, almacén y limpieza. Acércate a Salta 415. GM Tejidos, 1422. Todo en crochet, polainas, gorros, camisolas, pulseras, amigurumis, ropa para niños y adultos, adornos y souvenirs. Comunicate con nosotros al 2284-699936 o al 1136 81 91 47. También en Facebook GM Tejidos. SP Cosméticos, artículos de maquillaje, skincare, glitter en gel, esmaltes para uñas, artículos para el cabello y mucho más. Seguinos en Instagram @cos_meticos26 o al WhatsApp 2983 53 9108. Comenzar, aros, colgantes, pulseras, todo en acero quirúrgico rosado y blanco. Seguí la cuenta de Instagram @come.nsar_ o escribinos al 2983 50 84 56. Derma aromatizante. Tenemos figuras de yeso pintadas a mano y todo lo holístico para defumar. Saumerios, bombitas, hierbas. Llámanos al 2983-358207 o búscanos en Instagram Derma_aromatizante. Easy Showroom. Jeans, polleras, shorts, vestidos, monitos, remeras, musculosas, tops, ropa interior. Encontranos en Instagram en easy.showroom. Popurrí. Seguinos en Instagram @popurri_regalería_77 o llamanos al 2983-610792. Alta Pinta, aerosoles y perfuminas, arte y deco. Seguinos en @alta_pinta_accesorio o escribinos al 2983-659579. Ámbar Castillo, colocación de aros y piercing, auxiliar de enfermería, atención a domicilio, con turno al 2983-539880 o en el Instagram @enfermeriadomiciliaria07. Aquelarre, tienda alternativa, Maipú 36, cinturas de ganas, colores fantasía, arneses, indumentaria alternativa. Peque Mimos, de Paz Villamarzo, ropa para bebé. Te podés comunicar al 2983-596000 o en Instagram peque_mimos_. Tupperware Lucrecia y BioGreen Perfuminas. Te podés comunicar con nosotros al 2983-469675 o en el Instagram Tupperware Lucrecia. Chusosi, reutiliza telas para rediseñar prendas nuevas únicas, principalmente regulables para adecuarse a todos los cuerpos. No te las pierdas, porque son limitadas, una de cada una. Comunícate con nosotros en Instagram, chusosi_ar. Que sea rock, que sea rock, que sea rock. Subí el volumen, y que sea rock. que sea rock, que sea rock, que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. Estás escuchando Que Sea Rock. Este tema que pasaba anteriormente de Lorien bajo la cruz. Y aquí estamos en el piso con los chicos de Apático. Buenas noches, Ezequiel. Y Luca Apático. Y Lucas. Buenas noches, ¿cómo van? ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Todo bien acá. Hola. Así que, y también vamos a llamarlo ahora a Aníbal, ¿eh? De la criatura que está en Chávez, así que lo vamos a llamar. Y bueno, cuéntenme cómo se preparan para el sábado que viene, para el Tres a Rock. Y la verdad nos estamos preparando ahí con los chicos, estamos medio, armando... Medio en pañales también. Sí, más o menos. El batero está medio con la mano media pesada. Me contabas que tenía está como con una tendinitis. Sí. Mira, acá sí, Franco está un poco también. Medio con la mano. Señal de que llega fin de año y ya hay que empezar a, ¿no? Sí, a descansar. ¿No? A descansar, si no veo las horas yo en lo personal de que se tocamos pase. Ahora el Tres Arroques como ahí un adiós. A este año, ¿no? Sí. Y lo tenemos a Aníbal ahí en línea. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Aníbal. ¿Cómo estás? Aníbal, Aníbal, el cantante y guitarrista de La Criatura de González Chávez. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo anda la audiencia y el programa, los chicos del programa? Todo bien. Acá estamos con los chicos de Apático también, que vinieron, se acercaron acá al piso y estábamos justamente conversando de cómo se preparan para este sábado para el Tres a Rock. Así que también te preguntamos a vos. ¿Cómo andan allá en Chávez? Bien, expectativa, preparando de este próximo fin de semana ahí. Y bueno, nada, una vuelta más en Tres Arroyos, en La Casona, que ya es como nuestro hogar. Han estado acá varias veces. Así es, sí, hemos estado muchas veces. Y bueno, pero es buena para volver y para visitar de nuevo. Exactamente, qué bueno, qué bueno. Sí, ya es como La Casona, como un templo para los eventos musicales. Tres arroyenses y bueno, es como nada. Mientras siempre haya fechas y shows, invitamos siempre a la gente a que apoye a las bandas y vengan a pasarla bien. Y bueno, y a conocer la música distorsionada que suena acá en nuestros pagos y alrededores. Así es. Y la música distorsionada. Claro, contanos, Aníbal, más o menos, si querés, a menos que sea una sorpresa, más o menos... Un repertorio como para la gente sepa qué es lo que va a estar escuchando esta noche, el sábado que viene. Bien, bueno, lo que tenemos pensado es básicamente tocar las canciones de nuestra carrera, digamos, hacer un repaso por el repertorio que tenemos de hace años ya. Estamos cumpliendo 15 años, desde 2023. Sí, vi en las redes. Como tal, vamos a estar presentando el nuevo corte de difusión que se llama La Sensación. Que bueno, que recientemente subió a Spotify, bueno, y está en todas las redes, y que forma parte del álbum 15, que salió el primero de este mes, ¿sí? Y que bueno, el tema cuenta con la participación de César Andino de Cabezones, lo cual para nosotros es todo un privilegio, ¿sí? Y bueno, y que vamos a estar estrenando ahí en la casona, tocándolo por primera vez en vivo. Qué bueno. Qué bueno. Y aparte, bueno, estuve viendo ahí la tapa, es un poco graciosa, ¿no? Están ahí vestidos. Hay una simbología ahí. Generó un poco de controversia, por ahí desde el desconocimiento, por ahí, de por qué estamos así, ¿sí? Pero bueno, es una parodia sobre quinceañeras, digamos, que la idea era un poco representar eso que el disco cuenta, ¿no? Los 15 años de trayectoria, y bueno, parodiar como fue una fiesta de 15, con la torta, con esos globos que hay atrás y demás, tratar de como hacer una parodia de esa situación. Claro, qué bueno, qué bueno. Buenísimo, sí, no, nos quedamos ahí mirando los detalles, ahí le estás clavando la guitarra a la torta. Sí, bueno, a muchos les pareció raro por qué estábamos así, bueno, muchos no entendían, hasta que después vieron el por qué, ¿no? Pasa que, bueno, el contexto le da el significado también. Igual no le veo nada de malo, y de hecho ya en su momento lo hicieron los Queen hace un montón de años cuando hicieron algo así. Sí, claro, sería... Lo que es el rock es algo ya, no diría cliché, pero que lo usaron un montón de bandas, ¿sí? Nosotros igual veníamos promocionando esto de una manera ahí media, ¿cómo explicarlo? Media entre líneas, poníamos fotos de hip hop, fotos de Queen, como mencionaste vos, publicamos una foto de Lee García, vestido de mujer, bueno, de Kurt Cobain, un montón de rockeros. Bien, del glam y del hard rock. Vestido de novia, me acuerdo. Claro, exactamente. Y bueno, la gente medio que no entendía, veía las historias y no entendía por qué esas fotos, y bueno, todo después cobró sentido con el lanzamiento. Y bueno, ¿quién entiende a los músicos después de todo? Cada uno interpreta lo que escucha también a su manera, ¿no? Y ve, ¿no? Es como que pasa mucho eso. Tal cual, tal cual. En realidad el arte es justamente eso, es la interpretación del que consume ese arte, ¿no? Sea la música, o sea también en este caso lo gráfico, ¿no? Que acompaña al disco. Claro, acá están Ezequiel y Lucas. ¿Ustedes qué opinan acerca de la interpretación de la gente de sus tapas o de sus letras? ¿Les pasa eso también de la mala interpretación? Los pasa eso, pero nosotros dejamos que la gente piensen lo que ellos sientan. ¿Han escuchado opiniones de interpretaciones diferentes? Sí, hemos tenido también varias opiniones diferentes. Por ejemplo, el hijo de papi. La gente pensaba que éramos medio machistas, medio machista, pero sí. La letra era una sátira, eso. Claro. Entonces la gente lo interpreta como no sé, le guste a ellos. Claro, es abstracto, como el arte, sí. Cada uno sí. Va a encontrar un significado. Y chicos, ¿y ustedes cómo es el panorama para este sábado? ¿Qué prepararon? Comenten así, spoileen un poco. Y vamos a hacer varios temas nuevos. Que venimos ensayando bastante. O sea, temas nuevos de La Criatura y de Apático. Sí. Este Tres wow. Rock tiene cosas nuevas. Sí, estamos muy motivados con las creaciones. ¿Y algún covercito ahí que planean hacer? Siempre tiramos una, por ejemplo. Uno nuevo. Siempre tiramos una de Nirvana como cábala. Es como nuestra cábala. Sí. Siempre uno distinto, ¿viste? Cada show uno de Nirvana como cábala porque es como... Es una cábala que lo decimos, somos muy hacemos muchas cábalas. Claro, porque siempre hacen todo en español, digamos, pero ahí sí, meten el de Nirvana. ¿Y ustedes, chicos, Aníbal, tienen algún cover? De momento no tenemos pensado hacer ningún cover, pero bueno, viste que el tema de las listas, hasta ese día se puede modificar, ¿sí? Pero la idea básicamente nuestra es ir a presentar lo nuevo. Este repertorio, claro, lo nuevo, y bueno, y pasó un repaso por los temas de los discos anteriores, digamos. Bueno, y nosotros vamos a tener que presentar entonces nuestro tema nuevo, que tenemos un tema nuevo ahí con letra, pero que todavía lo presentamos la última vez que nos presentamos acá con Apático, lo presentamos solo instrumental. Ah, sí. Y tiene letra, pero está medio verde y estamos ahí, que lo hacemos, que no lo hacemos, ¿verdad? No, tiene que sacarlo. Yo no quiero, pero bueno, la mayoría pero gana, así vivo, que lo vamos a hacer. En vivo las hace, ¿viste? Te sí, quita las ganas. Sí, es exacto. Como que la melodía no está del todo completa, ¿viste? Entonces por ahí a veces es una melodía, a veces es otra. A nosotros pasa lo mismo cuando, por ejemplo, yo estoy cantando y invento la letra ahí en vivo, ¿o estás o no? Sí, casi piloteada. La piloteo ahí tirando, repitiendo. Pero eso lo hacen todos. Me acuerdo que vi una... No era entrevista, era como un documental de Queen, que contaban que Freddie Mercury todo el tiempo cambiaba las letras y, en contra de lo que los otros decían, no cambia la letra, y él en vivo hacía lo que quería y después claro. Le tiraban la bronca, ¿no? Sí, pasa. A veces no es lo que lo haces, lo que vos querés, sino que es lo que te sale, ¿viste? Sí, en ese momento... Pasa que hay canciones que no podemos no hacerlas, a nosotros lo está pasando. Sí. Los piden en tema y lo tenemos que hacer, ¿viste? Y vos, Aníbal, ¿te pasa a vos de olvidarte la letra, de sanatear ahí? Sí, algo? Todo el tiempo. Todo el tiempo sucede. De que nada. El lo que error, te da el vivo, ¿no? Ese error. Que no son errores así garrafales, ¿no? Sino que. Es el error son de en vivo. Pequeños el deslices. De, claro. El error de que estás tocando en vivo y no es un playback, no es una grabación ni nada. Es uno ahí. ¿No? Tal cual. Incluso a veces sucede que a uno se le pega, por ejemplo, a una versión de algún tema, en el caso del cover, ¿sí? Uno lo canta también a su manera y también hay modificaciones melódicas, ¿no? O en el caso de esta canción que nosotros vamos a estrenar, que bueno, originalmente tiene a este cantante dedicado, que tiene su manera de cantar, su manera de decir y de frasear, y que bueno, por ahí la de uno es distinta, entonces... También hay variaciones en eso, ¿no? Al no tenerlo dando con nosotros en ese momento. Claro, ¿no? Lo que le puede pasar también al cantante, ¿no? Sí. A mí por lo menos me pasa, hago un cover y lo hago. Y después pasa el tiempo, escucho mi cover y escucho, voy a poner el tema original. Y ahí me doy cuenta que lo disfracé sin querer, porque no fue que lo hice a propósito, pero lo estoy haciendo mi versión, ¿no? Y por ahí, mirá, le cambié esto, ¿no? Le cambié la otra. Y como que vas deformándolo con el tiempo de medida que lo vas haciendo, ¿no? Homenaje. Nosotros cuando dijimos esto, hacemos un cover, vamos a hacer un homenaje a esta banda y lo hacemos a nuestra manera, prácticamente. Es que no, eso está bueno. Existe el cover, hacerlo perfectamente igual, que sí. Eso tiene su mérito. A ver, sí. Y, ¿no? ¿Qué opinás, Aníbal? Y existe también la otra parte de agarrar un tema y decir, yo lo interpreto a mi manera, agarro este tema y... Hay gente que se enoja, dice, tal cual, lo destruiste. Que pasa es que hay una diferencia entre las bandas tributo, claro. Las bandas homenaje, ¿sí? Por ahí, no sé cómo es el caso de ustedes, pero no juegan a imitar a Black Sabbath, por ejemplo, ¿verdad? No, tienen su interpretación de la canción, si bien le respetan la forma de la canción, o el idioma, o diferentes cuestiones... No está jugando a imitar a Dio o a imitar a Rainbow, ¿no? No, y sí, eso es un poco lo que pasa con nosotros también. No sé si entro en esa bota. No, es muy difícil. Ah, por eso sí. Me encantaría. Más allá de que es difícil o fácil, va en una idea de la banda, ¿no? De búsqueda. Claro, bueno, en nuestro caso personal, nosotros claro. Cuando hacemos un cover, hacemos un homenaje a esa banda, pero lo hacemos en la versión de la criatura. O sea, le damos la forma y nuestra interpretación de la canción, respetando, sí, muchas de las cosas de la canción original, pero no imitando a ese cantante o a esa banda. Claro, sí. Claro, en nuestro caso también tenemos... Nosotros le pusimos tributo. No, realmente no pensamos la diferencia... Diferenciar una palabra que explique lo que hacemos. Lo que nosotros hacemos es agarrar el tema, tratar de claro. Hacerlo lo más parecido posible... lo que claro. Es el solo, lo que es el acorde, lo que es el detalle. Y después, obviamente, mientras lo vas practicando, no estás todo el día escuchando el original para no salirte del molde. Vos tratás de seguir claro. De seguir el patrón, ponerle, bueno, lo haces en mi o lo haces en mi bemol o lo haces en re, donde vos quieras, pero respetás la composición y después vos le das el toque personal tuyo, si no serías un robot que imita a, ¿no? Que tal también, cual, que también es difícil porque... No. Para imitar al otro, muy tenés, difícil. ¿No? Tenés que tener claro. Lo que tiene el otro, ¿no? Más si es en inglés. Claro. Vos, cuando interpretás tus covers, Ezequiel, sí. Por ahí ponele, qué sé yo, ahora no me sale ningún ejemplo. Por ahí uno de Ataque, creo que sí, hacen también que se arma un despiole tremendo. Sí, sí. Es como que escuchan ese tema y dicen, ¡guau! Porque son como íconos, ¿no? Sí, lo hacemos a nuestro modo, lo hacen a lo apático. Y así todo se nota. Sí, se nota. Se nota, obviamente, el toque distintivo, ¿no? Así que bueno, chicos, el sábado que viene vamos a disfrutar de una noche a todo rock. Acuérdense que a la tarde va a estar a partir de las 3 la feria. Va a haber gran variedad en la feria. Claro, aquí bueno, en el patio. Aparte les recuerdo que la feria empieza a las 3 y va a haber música en vivo. Van a haber algunos artistas que van a estar ahí tocando una guitarrita, cantando algo. Y bueno, quizá por ahí empecemos con los sorteos de temprano, porque hay muchos regalitos. Así que en vez de hacer los sorteos todos a la noche, por ahí hacemos alguno ahí en la feria. Así que los invitamos a todos a la feria de las 15 a las 19. Es entrada libre y gratuita, así que pueden ir todos a ver qué hay ahí para ofrecer, escuchar un rato de música. Y a partir de las 19 ya empieza a entrar el otro público, digamos. Y bueno, ahí vamos a ver qué sale, A escuchar música. A escuchar un poco de música, a pasarla bien. Va a empezar temprano y va a terminar temprano por el tema del balotaje, pero eso no quita que la pasemos bien. Incluso bueno, puede servir como digamos meditación para sacarse el estrés y tener la cabeza bien fría para ir a votar el otro día. No estar ahí chiqui. No puedes abrir ningún Instagram, ningún Facebook que te aparece, lo primero que te aparece es mira, masa, mira. Aparte fin de largo, fin de largo también, así que un evento rockero para disfrutar desde temprano. Al otro día estarán las elecciones y el otro día, bueno, se sigue el descanso. El lunes descanso. Bueno, chicos, les agradezco mucho que se hayan tomado este tiempito para charlar con nosotros. Aníbal, ¿querés acotar algo más? Así que aparte de la próxima fecha tengan ustedes en algún otro lugar, mandar saludos. Nosotros en lo que resta del año... además de la participación en Entreza Rock, vamos a estar el 23 de diciembre en Colegiales, en Capital Federal, teloneando a una artista mexicana, se llama Lina Stoner, la cual ya bien. Después les voy a ir tirando un poco más de data, y si quieren hacer la difu ahí en el programa, vendría bárbaro. Sí, mantenernos al tanto y actualizados, que pasamos por acá. Bueno, vamos a estar presentando en Capital nuestro nuevo disco 15, así que esa es como la otra novedad que tenemos en cuanto a fechas. Y bueno, y no más de lo que ya mencioné, del lanzamiento del disco, del lanzamiento del corte de difusión La Sensación con César Andino, y bueno, eso, estamos en todas las plataformas, estamos contentos de que haya otro álbum más dando vueltas. Así que bueno, ansiosos por estar ahí con ustedes tocando el próximo fin de semana. Qué bueno, los vamos a estar esperando acá. Así compartimos la tarde mientras hacemos todo el folclore del escenario, de la prueba de sonido, vamos a estar ahí compartiendo también. Y bueno, también escuchando música, escuchando también un poco de música en vivo ahí mientras preparamos todo. Y a la noche a darle con todo al rock, Vamos a... Mira, acá tenemos un mensaje que dice, disculpen, hoy estoy media ahogada. Dice, soy mamá Gabriela, escuchando a estos ídolos, los amo. Quiero escuchar el tema Mejor No Estar. Beso, gracias a la radio. Vamos los pibes de Apático, un saludo de parte del batero, dice acá, Eduardo. Saludos, ahí está, Eduardo. Un saludo, Eduardo, que te mejores ahí con tu mano. Tenés una semana para recuperarte, A full ahí con la manito quieta. A Franco acá lo mismo, también. Sí, no pain. Así que bueno, ahí. No sé si tenemos disponible el tema, ¿está en las redes, chicos? ¿Ese tema que mejor quieren? No está, sí, está. Lo podemos buscar en las redes. Así que bueno, chicos, esperamos que la gente se cope y pase una tarde y una nochecita con nosotros inolvidable antes de las votaciones para relajar. Y bueno, vamos a compartir ahora un tema. Les agradecemos a todos por venir. Y antes de salir con el tema, si quieren saludar, decir algo. No, queremos saludar a nuestra gente, que siempre nos oyen, hoy estarán escuchando, y decirle que este sábado va a ser un lindo evento con las bandas de Black Parado, La Criatura. Artífices. Artífices. Vamos a estar compartiendo. Saludos a los chicos de Artífices. Ahí a Diego y a... Y nada, que va a ser un lindo sábado. Me olvidé. Diego, Samu y Guillermo, ¿no? Guille. Bueno, así que, chicos, vamos a escuchar ahora entonces Mejor No Estar. Bueno. Aníbal, te mandamos un saludo también. Aníbal, te mandamos un saludo ahí a toda la banda de Chávez. Saludos a los chicos de La Criatura, a todos los chicos de la banda. Esperamos que también puedan venir y un abrazo a la distancia para acompañar ahí de Chávez la gente, que se cope también. Así que bueno, nos vemos el sábado que viene, ¿eh? Ahora, un saludo a Aníbal. Saludos a todos. Un abrazo Apático para Criatura. Y después de escuchar el tema de Apático, vamos también a escuchar un tema de La Criatura. Así que chicos, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias Aníbal por atendernos y así seguimos en Que Sea Rock. Sin convicción, sin saber que es mejor, no hay vuelta. Esa estallará, quieres paz, solo muerto la encontrarás. Y ahora estás, y ahora vas, y ahora sabrás que mejor no debo estar. Que sea rock. Estás escuchando Que Sea Rock.

con los chicos también de La Criatura. Y esto que estamos escuchando de cortina es Sonata Ártica Réplica. Y les cuento que hoy estamos aquí en Que Sea Rock con un sorteo de una docena de churros de La Reina de las Tortas Fritas. Nos tienen que responder cuál es la dirección de La Reina de las Tortas Fritas y dejarnos el nombre y los tres últimos números de documento y hacemos un sorteo antes de finalizar el programa. Así que ahora vamos a escuchar un tema de una banda que por lo menos yo la he descubierto hace poco, Skiltron se llama la banda, y el tema se llama Between My Grave and Yours. Aquí estamos en Que Sea Rock, 2983-542913. Nos pueden también escuchar en www.fmindirock.com.ar. Así que escríbanos a 2983-542913 y díganos cuál es la dirección de La Reina de las Tortas Fritas. Que sea rock, que sea rock, que sea rock. subí el volumen y que sea rock. Estás escuchando que sea rock. Y aquí nos enviaron un mensaje. Soy mamá Gabriela, escuchando a estos ídolos, los amo. Quiero escuchar el tema Mejor No Estar, eso lo habíamos preparado. Y después también tenemos otro mensaje por aquí que dice, pásame el tema en el cuadro 2 por Héroes del Silencio. Acá escuchando desde la casa el programa acá en Ruta 3 Sur, familia Orellana. Así que un saludo para ellos. Y aquí va el tema de Héroes del Silencio. Estás escuchando Que Sea Rock. Que Sea Rock. Subí el volumen y Que Sea Rock. Todos los domingos a las 20 horas. Repite jueves 21 horas. Por Indie Rock 104.7 MHz. Y aquí estamos en Que Sea Rock. Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 MHz. Rivadavia 641 La Casona, nuestro número de teléfono 2983-542913 para que nos escribas un mensajito y nos digas cuál es la dirección de la reina de las tortas fritas y te ganes una docena de churros con dulce de leche. O si nos querés dulce de leche, sin dulce de leche, pero con dulce de leche están buenísimos. Ahora te los entregan hasta tibios ya listos para con un buen mate. Ya está, no hay más nada que hacer. Aparte también tienen un montón de cosas para ofrecer más que los churros, como galletitas, pepas, tortas, tortas materas, la torta de 80 golpes que está zarpada, tortas fritas, donas, bueno, para elegir. Vayan y vean. Ahora pronto van a saber cuál es la dirección. Así que les cuento que aquí en Que Sea Rock salimos los domingos a las 20 y repetimos los jueves a las 21. Y estamos, hoy estuvimos con los chicos de Apático, con también los chicos de La Criatura y bueno, nosotros que representamos a Black Paradox. Y acá nos mandó un mensaje Mai que dice que Black Paradox y Apático es lo mejor. ¿Subió el volumen? De Tres Arroyos, así dice Mai, así que bueno, muchas gracias por el cariño. Y bueno, vamos a escuchar otra banda. Y otra banda que yo tampoco la conocía, por eso la traje, porque me encanta traer cosas que no conozco, porque supongo que la gente tampoco la conoce. Y bueno, nada, para que vean que hay super bandas como la anterior, esta que estábamos escuchando, Skiltron, zarpado, aparte de medio como que tiene ahí unas melodías celtas, muy lindo. Y ahora, bueno, tenemos todo este mes de cortina a Iorio en homenaje. Así que nada, ahí tenemos la cortina al gran Iorio, que se nos fue este año. Y ahora vamos a ir a Valhalore, se llama esta banda, Valhalore. Suena algo nórdico, ¿verdad? Upon the Shores, en las costas. Valhalore. Así que vamos a compartir aquí, en Que Sea Rock, Valhalore. Escuchando Que Sea Rock. We'll be right back. Estás escuchando Que Sea Rock. Así pasaba el tema de Valhalla Upon the Shores y ahora Edguy, Vainglory Opera. Y les quiero contar que aquí se ha comunicado Alfredo, que dice saludo para los chicos de Apático y pidió un tema de Alma Fuerte, Sentir Indiano. Gracias, dice, muy bueno el programa. Bueno, gracias. Muchas gracias, Alfredo. Y siempre él se comunica cuando vienen los chicos de Apático, siempre manda un saludo. Así que les agradecemos que les guste el programa y que se comuniquen. Y ya les decimos que hoy sorteamos una docena de churros de la Reina de las Tortas Fritas y se comunican al 2983-542913 y nos dicen la dirección de la Reina de las Tortas Fritas y se ganan una docena de churros que la van a buscar ahí mismo, fresquitos, recién salidos. Así que aquí vamos a escuchar el Sentir Indiano de Alma Fuerte. Estás escuchando Que Sea Rock. Que Sea Rock. Subí el volumen y Que Sea Rock. Todos los domingos a las 20 horas. Repite jueves 21 horas. Por Indie Rock 104.7 MHz. Así pasaba este sentir indiano de Alma Fuerte que había pedido Alfredo. Y ahora vamos a ir a una banda también que, como las anteriores, desconocida. Pyramice se llama la banda y el tema Souls in Pain. We'll be right back. Estás escuchando Que Sea Rock. Y aquí estamos en Que Sea Rock, en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz, en La Casona, Rivadavia 641, nuestro teléfono 2983-542913 y en la página web www.fmindierock.com.ar. Y ahí está sonando el teléfono, vamos ahí con los números de teléfono, la dirección de la Reina de las Tortas Fritas y te ganás una docena de churros. La vas a buscar vos personalmente a la Reina de las Tortas Fritas, ¿eh? Así que, fresquito, fresquito. Acá, Juanpa. Muy bien, ahí te anotamos. Y vamos a ir a nuestro siguiente tema. Hoy vamos a estar hablando poco, vamos a pasar mucha música para que vayan escuchando de todo un poco, cosas que nadie escuchó. No sé, son bandas que nadie conoce, Franco, pero están buenísimas. ¿Qué te están parece? Están buenísimas, ¿eh? Todas las bandas que estás trayendo al aire. Muchas no las tenías. Y la torta de 80 golpes estaba muy buena también. Cuando llegues a casa te vas a dar cuenta y te vas a acordar de mí porque vas a ver la mitad de ella. No, pero bueno, esa es señal de que está muy rica, tiene chips de chocolate. Esto que estamos escuchando es Savage Circus, Tomorrowland, otra banda. Escuchamos un poquito. Esto será metal alemán. Puedes escuchar en la página www.fmindierock.com.ar y también nos puedes escuchar en la 104.7 MHz de la FM. Estamos en el 2983-542913. ¿Cuál es la dirección de la Reina de las Tortas Fritas? Y ahora vamos a ir a una ronda de los auspiciantes, tanto del Que Sea Rock como del Tresa Rock. Y también un auspiciante nuevo es Daisy Lingerie, ropa interior, lencería. Te puedes comunicar al 2983-405628 o en el Instagram arroba Daisy Lingerie. Y aquí vamos. Vidriería Don Mario. Espejos, vidrios, DBH, mamparas para baño, vidrieras. Comunicate al 2983-449729 o en Chacabuco 1425. También en Instagram, arroba don-mario-vidrios. Ruedas de metal motos. Service, mecánica en general. Reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Estamos en Cangallo 579 o llamanos al 2983-524458. La Reina de las Tortas Fritas. Churros, sándwich, tortas fritas, donas, bolas de fraile, miguelitos, dulce de leche o crema pastelera, tortas materas, masitas, pepas. Acercate a Casero 164 o llamanos al 2983-654569 y probá todas las cosas que tenemos para ofrecerte. Kiosco Amapola, pago fácil, librería, juguetería, carga virtual. Vení a Sarmiento 294. Espíritu Verde, punto de venta de las entradas del 13 Rock. Podés encontrarlas en 25 de Mayo y Betolaza. Almacén MD, donde encontrarás todo lo que necesitas en tu día a día en artículos de kiosco, almacén y limpieza. Acércate a Salta 415. GM Tejidos, 1422. Todo en crochet, polainas, gorros, camisolas, pulseras, amigurumis, ropa para niños y adultos, adornos y souvenirs. Comunicate con nosotros al 2284-699936 o al 1130. 36 81 91 47. También en Facebook GM Tejidos. SP Cosméticos, artículos de maquillaje, skincare, glitter en gel, esmaltes para uñas, artículos para el cabello y mucho más. Seguinos en Instagram arroba gos-medicos26 o al WhatsApp 2983-539108. Comenzar. Aros, colgantes, pulseras, todo en acero quirúrgico rosado y blanco. Seguí la cuenta de Instagram arroba come.nsar-o escribinos al 2983

Escuchando Que Sea Rock. Y así pasaba Hammerfall con su tema Templar of Steel. Y ahí estamos, mira qué lindo eso de cortina. Con ese tema de cortina que estamos escuchando, les decimos que así termina nuestro programa de hoy, que pueden escuchar el jueves a las 21 horas el programa completo. Y el sorteo, que obviamente la reina de las tortas fritas, la dirección de la reina de las tortas fritas es Caseros 164. La ganadora es Marta. No voy a decir el número para que esa persona vaya. Aparte ya le vamos a decir por teléfono, así como también a la reina de las tortas fritas. Así va la persona, muestra cómo se llama, los últimos números de documento y se lleva una docena de churros exquisitos de la reina de las tortas fritas. En Casero 164, se los recomiendo. El número de teléfono 2983-654569. Tienen envío a domicilio. Está acá Ezequiel, ahí en el envío a domicilio. Así que bueno, les mandamos un gran abrazo desde acá a todos nuestros oyentes, a todos los seguidores de Que Sea Rock. Nos pueden seguir en las redes en arroba Que Sea Rock Treza. Estamos en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz, Rivadavia 641 La Casona, 2983-542913 el número de teléfono, www.fmindierock.com.ar, la página web donde pueden escuchar en vivo y pueden ver el podcast con todos los programas de toda la semana. Así que nos despedimos hasta el domingo que viene. El jueves a las 21 pueden escuchar de vuelta este programa. Los esperamos a todos en el Treza Rock. Y los esperamos a todos en el Treza Rock el sábado. Y seguramente el domingo vamos a compartir algo. Así que no se olviden el Treza Rock el sábado a las 15 horas. Feria, entrada libre y gratuita. Con un montón de emprendedores, un montón de cosas lindas. También hay música en vivo. Va a haber algún que otro sorteo seguramente. Y a partir de las 19, con la entrada de 3,000 pesos, van a poder ver un show de 4 bandas espectacular. Por favor, no se lo pierdan. Así que, Franco, nos despedimos hasta el domingo que viene. Nos despedimos, así que, bueno, tengan muy buen fin de semana. excelente comienzo de semana y nos vemos en el recital, chicos. Y acá Silvia nos pidió el tema She's Gone de Steel Hearts, así que un saludo a Silvia que siempre nos escucha. Saludos. Desde Córdoba nos escucha, así que es mi mamá. Un saludo para ella. Y ahí terminamos el tema, terminamos el programa con un tema que nos pide y nos vemos pronto, un abrazo a todos. Chao. Esto es Que Sea Rock. To blame.